bondad, siembra de la historia. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial a nivel nacional, que cuenta con la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio de la licenciada Desire Santos Amaral, en la dirección general de acá de YBKE, de nuestra buena amiga la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa acá en la emisora está José Manuel Coa. En los controles está ahí Marcos Esteves, en la producción general del espacio, Marisol Debrot, y acá al frente del micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI, esperando que esta emisión de hoy sea del agrado de ustedes. Vamos a tratar de llevar lo que hemos ya denominado la segunda entrega de nuestra reflexión sobre la instalación de la o entrada en funcionamiento de la televisión digital en señal abierta para todo el país. Ayer hablamos de eso y hoy vamos a continuar. En principio, comentar rápidamente el informe que dio en cadena nacional anoche el ministro para Comunicación e Información, Ernesto Villegas, sobre el estado de salud del comandante Chávez. Bueno, sigue la insuficiencia respiratoria que se anunció. Estaba padeciendo el comandante desde hace ya varias semanas, y que se sigue trabajando en la superación de ese problema. Es una situación difícil y, por supuesto, todo el país orando, implorando porque se supere lo antes posible esta circunstancia difícil por la que está atravesando nuestro comandante. En ese empeño es en el que hay que mantenerse. Insisten los medios de comunicación privados en tratar de colocar esto en el terreno de la especulación morbosa, y nosotros vamos a seguir insistiendo en hacer el llamado para que cese esa actitud perversa, antiética y violatoria de todos los principios más elementales, empezando por los derechos humanos del comandante Chávez, que deben ser respetados como todo ser humano. Nos dicen acá: buenos días, señor Aranguibel. Fíjense ustedes, ¿no?, hasta dónde puede llegar esto. Mis saludos. Mi esposa trabaja en el hospital militar y me comenta que en la emergencia hay personal camuflajeado de Globovisión comprando información sobre el comandante. Óigase bien, y este llamado lo hago para las autoridades del gobierno bolivariano que estén trabajando en este sentido, ¿no? Lo voy a repetir. Mi esposa trabaja en el hospital militar y me comenta que en la emergencia hay personal camuflajeado de Globovisión comprando información sobre el comandante. Es decir, están ofreciendo dinero al personal para quebrarle la ética profesional a la gente. Eso es lo que hace la gente del capitalismo, la gente de la derecha. Tratar de pervertir al ser humano de la peor manera, con las peores bajezas. Es lo que ha hecho siempre Globovisión. Y en este momento, al parecer, no sería nada extraño que esta información fuera verificable, porque esa es la conducta de esta gente, esa es la ética. Estarían buscando comprar información sobre el comandante, bueno, para con ello entonces tratar de incrementar su audiencia a través de esto, pues del sensacionalismo que pudiera ocasionar una información cualquiera sobre el comandante. Hay que estar muy pendiente de eso. Nos insisten en preguntarnos que cómo se llama la canción que colocamos aquí de Iván Pérez Rossi, donde se le hace ese canto maravilloso al comandante. Se llama Comandante, así, simplemente se llama Comandante, y usted pone ahí en aporrea. Busca en el explorador de su computador, pues de internet. Usted pone ahí Iván Pérez Rossi, canción Comandante, y aparece la página de aporrea donde hay un link donde usted puede descargar esa canción. Nosotros lo vamos a colgar el día de hoy también en nuestro blog soyaranguibel.com. No lo hemos hecho porque como está en aporrea pensamos que era redundante, pero lo vamos a hacer también para darle mayores oportunidades a quienes no tengan todavía eso. Nos dicen entonces, bueno, ¿dónde puedo conseguir ese sí? Bueno, ahí ya se los dije. Hay una situación planteada con estos muchachos a los que se les encomendó la tarea de que incendiaran la pradera, de que prendieran la candelita, que no han logrado prender porque el gobierno bolivariano ya no es susceptible de ese tipo de maniobras para generar desestabilización de manera soterrada o abierta como hace la derecha. Ese es el empeño que ellos tienen. Utilizar a estos muchachos, porque además son muy cobardes, el liderazgo opositor es sumamente cobarde, no le gusta dar la cara. Ustedes lo recuerdan cómo huyeron todos, incluso algunos de ellos se pusieron una curita en la cara para falsear que habían sido heridos, etcétera, para justificar que habían abandonado a la gente porque sabían que iban a ser víctimas de ráfagas de disparos de francotiradores que ellos mismos habían colocado para generar esa situación, pues, de incendio de la pradera allá en abril del 2002 y viniera abajo el gobierno bolivariano porque supuestamente habría muchos muertos en una manifestación. Eso fue montado y eso está documentado, está comprobado, y por eso hay gente presa, por eso, porque se cumplió la justicia en los casos de los comisarios que ordenaron esas masacres en Yaguno. Pero entonces estos cobardes abandonaron siempre la responsabilidad de estar al frente, como lo ha estado siempre el comandante y la ha asumido siempre. Es la gran diferencia entre la derecha y la propuesta socialista humanista que tiene el país presentada por el comandante Chávez. Esa, la ética, la decencia elemental, la honestidad, la transparencia. Esa es la diferencia entre la farsa de la gente de la derecha, irresponsables como son, que mandan a los muchachos a que vayan y prendan la pradera. Entonces no les prendió en la embajada de Cuba y ahora andan en un empeño de que se van a movilizar supuestamente los 24 muchachitos estos hasta el hospital militar. Bueno, primero es un acto de arrogancia, de petulancia y de insolencia propio de los niñitos bien de la burguesía. Ellos son educados en la idea en que fueron educados sus padres, que creen que están por encima del bien y el mal en la sociedad y que a ellos no les debe tocar para nada, ni las leyes, ni los reglamentos, ni el orden social. Ellos están por encima de eso, ellos tienen plata, y así educan a sus muchachitos. Por eso es que son fascistas los hijos de la gente pudiente en nuestro país y en cualquier parte del mundo, porque por lo general son muy creídos. Y en esa cultura de la arrogancia, entonces han anunciado que ellos y que se van a movilizar hasta el hospital militar porque quieren que le saquen al comandante Chávez para afuera para ellos verlo. Fíjense ustedes, ¿no? Ese es el tono insultante, insolente con que estos tipos manejan el tema, no solo del presidente de la República, a lo que consideran ellos que es un ser del nivel de los animales rastreros. Así son educados. Por eso es que ellos se irían demasiado, como se les ha escuchado decir en sus expresiones cotidianas. El asunto es que ahora están en este empeño, pero vamos a hacer un pase a prensa primero y seguimos comentando esto al regreso. Bien, seguimos con ustedes aquí en esta que ya es una edición especial de su espacio Sin Tapujos. Hoy día viernes 22 de febrero. Arranca el Festival de Teatro de Caracas, como lo comentamos aquí con nuestra buena amiga Gabriela Tarazona antes de iniciar este segmento de la revista mundial, su programa Sin Tapujos. Y nosotros queremos reafirmar la invitación a todas y a todos a que estén atentos, a que sigan este festival, a que acudan a las distintas presentaciones que se estarán montando. Es un evento sin precedentes, definitivamente. Nosotros nos sentimos sumamente orgullosos como bolivarianos de este gran logro del gobierno del Distrito Capital y de la Alcaldía de Caracas. Esto es un evento verdaderamente extraordinario y esto lo decimos con toda la fuerza. Es un evento del mayor nivel en el mundo probablemente, por la cantidad de obras que se están montando, por la cantidad de espacios recuperados para esa finalidad, para el disfrute de la población, de los sectores populares sobre todo, y con ello rescatar el verdadero teatro de calidad, no eso que hemos visto a través del tiempo, sobre todo los últimos años, en el ámbito del mercado capitalista, esas obras de teatro que son definitivamente obscenas, lamentables, desde todo punto de vista. Aquí hay una recopilación de un gran trabajo. Más de 320 obras se van a estar presentando, 150 agrupaciones escénicas de todo el país van a estar incluyendo comunidades y salas de teatro recuperadas por el gobierno bolivariano. Además se realizarán más de 100 actividades académicas distribuidas entre talleres, foros, conversatorios. El evento se desarrollará en las 22 parroquias de la capital venezolana. Les digo, no hay ningún precedente en ese sentido. El día de hoy, a la 1:00 p.m, vamos a estar nosotros participando del tercer Encuentro Nacional de Comunicadores de el IDENNA. El IDENNA, ustedes saben, es el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y en este evento, para este año, el 2013, se monta esta actividad. Es una jornada intensiva con comunicadoras y comunicadores revolucionarios que vamos a estar conversando sobre los temas que tienen que ver con eso. El rol del medio de comunicación en la actual coyuntura política nacional. Esta actividad tiene como finalidad proveer a los periodistas de IDECNA de herramientas comunicacionales, institucionales y políticas que le permitan establecer y fortalecer la imagen y los programas de la institución desde cada uno de sus espacios en armonía con el contexto actual en el que están desarrollándose las políticas gubernamentales en el marco de la construcción de la nueva patria. Allí estaremos compartiendo con la licenciada Mariclen Stelling, ustedes la conocen, estaremos también con Sauki Espósito y Osvaldo Galet. Nosotros tenemos prevista una exposición a eso de la 1:00 p.m. en el Hotel Cumberland, aquí en Sabana Grande. Bueno, teníamos muchas cosas que comentar con ustedes, sobre todo en el tema que les tenemos pendiente de la televisión que está instalándose ya en Venezuela, la televisión digital en señal abierta. Pero vamos a dejarlo para otra oportunidad, probablemente el lunes, y retomamos el tema con el suficiente espacio, porque se nos ha cortado mucho con los avances de prensa en esta ocasión. En todo caso, vamos a hacer un resumen de lo que consideramos es la noticia más importante. El hecho en el que persisten los medios de comunicación, estamos seguros que el fin de semana no descansarán con esto, el tema de tratar de generar una situación de conflicto con la salud del comandante Chávez, por varias razones de las que estamos perfectamente convencidos nosotros. En lo personal sostengo que hay el expreso interés de los sectores opositores en connivencia con los medios de comunicación de la derecha que están desesperados más que nunca en este momento, sobre todo por esto, por el avance de la televisión digital en señal abierta, en lo que tienen planteado ahí una discusión de por qué no están incluidos, en el caso particular de Globovisión. Yo voy a explicar eso en detalle. ¿Por qué no está incluida Globovisión en la televisión que está instalando el gobierno bolivariano para todos los venezolanos? Pero lo voy a hacer el día lunes. Yo lo voy a explicar en detalle, en suficiencia, y no va a haber ningún abogado de Globovisión que me pueda rebatir lo que yo voy a plantear aquí el día lunes. Así que vamos a estar pendientes de eso. El tema del comandante Chávez, entonces, insisto, va a ser manejado por estos medios, tratando de manipular los hechos reales, tratando de traspasar los linderos, como digo, de la ética, de la prudencia y de, bueno, el pudor mínimo que se debe tener en esto para respetar los derechos humanos de una persona que, independientemente de que sea presidente, tiene sus derechos pues como ser humano y hay que respetárselo. El propósito es, primero, tratar de llevar a cabo una tarea perversa como ninguna otra, recordemos, existe en el ámbito del debate político en el mundo, en la historia de la política contemporánea. Y es tratar de erigirse en triunfadores por encima de su enemigo, que es el comandante Chávez, a partir de que ellos logren constatar la minusvalía que puedan encontrar en el comandante Chávez. El comandante Chávez se está recuperando de una enfermedad muy delicada, pero se está recuperando. Y ellos temen que el comandante se recupere. Ese es el mayor temor, porque consideran que definitivamente el mayor enemigo de los sectores oligárquicos en la historia de Venezuela, el mayor enemigo es el comandante Chávez. El comandante Chávez atenta directamente contra los intereses de la oligarquía, de la burguesía, porque ellos se robaron desde siempre las oportunidades de las venezolanas y venezolanos, generando hambre y miseria. Ellos se adueñaron de las riquezas de nuestro país, de nuestras posibilidades, regalaron nuestro petróleo, entregaron las posibilidades de desarrollar un parque industrial en el país a los intereses transnacionales, a las grandes potencias, sobre todo a los Estados Unidos, y dejaron desarticulado al país de un parque industrial propio que nos pudiera permitir tener posibilidades y oportunidades en el ámbito económico, elevar nuestra competitividad internacional. Por eso es que estamos tan deprimidos en esas áreas y nos cuesta tanto el esfuerzo del gobierno revolucionario por salir adelante. Esa gente se robó las posibilidades de bienestar del pueblo a lo largo de la historia. Y Chávez es enemigo de ellos por eso, porque Chávez quiere al pueblo. Chávez representa al pueblo, viene del pueblo y trabaja por el pueblo. Por eso es el mayor enemigo de estos sectores. Ellos lo quieren muerto. Ellos no están pidiendo ver a Chávez para ver si está bien, como dicen los manitos blancas estos que están amenazando con presentarse allá. Dios quiera que no lo hagan. Dios quiera que no lo hagan, porque tanto los que lo están mandando como los muchachitos saben que eso está ahorita lleno de chavistas que están implorando, que están sensibilizados, que están dolidos por el estado del comandante. En esa situación sentimental tan delicada, llegar allá con esa actitud arrogante de burgueses petulantes con lo que esta gente está manejando el asunto, es una provocación innecesaria que seguramente lo que busca es que haya un estallido ahí de una confrontación con la cual se les incendie la pradera. Eso es lo que están buscando. Ojalá no lo hagan, primero porque creo que van a salir con las tablas en la cabeza. El pueblo revolucionario no se los va a permitir. Y eso es lo que nos está diciendo la gente en la mensajería popular de manera persistente. Estaba rotada nuestra mensajería de gente respaldando el planteamiento de que No se les ocurra a estos patiquincitos cometer esa mala crianza de dárselas de gallitos de pelea y llegarse hasta allá, porque van a salir con las tablas en la cabeza en el mejor de los casos. Pero insistimos, esa va a ser la intención todo este fin de semana y hay que estar muy atentos a ello, porque la derecha sabe que no tiene la más remota oportunidad de hacerse del poder, de controlar de nuevo la economía nacional por vía electoral. Están más que convencidos porque la sorpresa que se han llevado ha sido la sorpresa más contundente que haya recibido sector oligárquico alguno a lo largo de la historia. Está sucediendo en Venezuela ese shock psicológico que están recibiendo, y es el shock que les ocasiona el ver que el país no solo continúa, sino que crece en el espíritu revolucionario, transformador, constructor del socialismo, independientemente de que el presidente esté en una clínica en un proceso de recuperación. Es decir, sin contar con la fuerza de liderazgo activada en la calle del comandante Chávez físicamente, el pueblo ha asumido el rol del comandante y eso no se lo esperaba a la derecha. En lo absoluto sacaron esa cuenta. Ellos consideraron que sacando a Chávez, como lo hicieron en el 2002, lo montaron en un avión y se lo llevaron para los Chiles y ahí lo querían, quizás, como lo ha dicho el comandante Chávez, incluso exterminar físicamente, se resolvía el problema y volvía la burguesía al poder. Que eso era así de automático. Y la sorpresa que se están llevando es que resulta que el país no solo sigue funcionando, sino que está creciendo, porque las elecciones regionales se lo demostraron. Es el momento en que la revolución ha obtenido mayor cantidad de triunfos en toda la historia de la revolución, en los últimos 14 años de revolución, en una elección regional que se obtuvo en diciembre cuando no estaba el comandante con nosotros, ya estaba en Cuba. Y eso es lo que los tiene a ellos sumamente contrariados. El hecho de que Pedeval y Mercal estén hoy a través de 438 bodegas que han sido activadas, adicionales a las que ya existen, a las miles que existen en el país, y además de las más de 1530 toneladas que serán distribuidas hoy a cielo abierto, esté dándose en todo el país la oferta de los productos básicos que necesita la población para la vida, los alimentos, los enseres, etcétera, a bajo costo, es una sorpresa que ellos no se esperaban. Ellos creían que eso se acababa inmediatamente apenas el comandante entrara en una situación de reposo. Eso no lo esperaban ellos. Ellos no esperaban que, como ayer, más de 1.123 familias fueran beneficiadas en un solo día en el otorgamiento de viviendas gratuitas completamente equipadas. Ellos no esperaban que eso sucediera. Ellos no creyeron nunca que iba a seguir funcionando la revolución y que iba a seguir creciendo. Solamente en lo que va de año se han entregado, en este último mes, 9.582 viviendas en todo el país. Ayer se entregaron en Sucre, Apure y Trujillo. En España, dice Fernando Casado, nuestro buen amigo, se está dando cada hora, 9 familias son desahuciadas, es decir, tiradas a la calle por las autoridades del gobierno de Mariano Rajoy, sacadas a la calle y dejadas a la intemperie. Cada hora. En los últimos 5 años se han desahuciado a 400.000 familias. Ese es el gobierno idéntico al que promueve aquí María Corina, toda esa cuerdita de ellos ahí, Julio Borges. Ese es el modelo, el de Rajoy. Ese es su mejor amigo, por cierto, junto a Álvaro Uribe Vélez. Esto que estamos viendo nosotros, aunado a todo el gran avance de Venezuela, lo que acaba de anunciar el general de brigada Edilberto Molina Molina, nuestro buen amigo, la decisión unánime en París, como lo acaba de anunciar ahorita en el avance de prensa el ministro Néstor Reverol, para sacar a Venezuela de la lista gris en que la tenían, porque el imperio norteamericano monta todos estos escenarios de descalificación, de certificación, para tratar de ahí manejar también la imagen de los países que le son adversos a sus intereses, y entonces resulta que tenía a Venezuela colocada en la lista gris. Venezuela acudió a ese organismo internacional que vela por el trabajo de los países en contra de la delincuencia organizada y la legitimación de capitales, y resulta que con las pruebas que presentó, el país que más deportaciones ha hecho de grandes capos del narcotráfico es Venezuela, y no lo pueden negar porque todo el mundo los ha visto, nacional e internacionalmente, a los capos. Y hoy anuncia el ministro Reverol que ayer se capturó a otro gran capo que estaba siendo buscado con lo que llaman ellos alerta roja en la Interpol y fue capturado por Venezuela. Jamás ha capturado Estados Unidos un solo narcotraficante de ese nivel, de gran monta. Jamás se conoce que en Colombia hayan capturado recientemente a un solo narcotraficante de este nivel. Venezuela los está capturando y los está entregando a la ley, a la justicia, para que sean enjuiciados y sean procesados. Por eso es que Venezuela está en esta situación donde está desesperada la derecha, no logra encontrar escenario, pero el impacto que tiene es que la revolución está activada, sigue andando y fundamentalmente por una razón. El pueblo está en la calle y el pueblo defenderá y construirá